cristiano la gente habla bastante. Bien después que era tan malo y ahora hay que protestante. Ahora que soy cristiano la gente habla bastante. Bien después que era tan malo y ahora hay que protestante. La gente no puede entender lo que puede hacer el Señor, que puede cambiar al más cruel en manso y pacificador. Ay, que puede cambiar al más cruel en manso y pacificador. Yo sí reconozco que en el pasado hice cosas malas, señor Roberto, y que mucha gente yo la engañé, sí lo reconozco. Tenemos a su hija secuestrada. Yo no tenía Dios, no tenía temor, viví en la ignorancia. Pero hoy tengo a Dios en mi corazón y Él lo cambió todo. Ahora levanto mis manos con dirección hacia el cielo, diciéndote Padre Santo, gracias por ser tan bueno. Digan lo que digan, te voy a seguir, porque eres mi todo, te voy a seguir hasta el final. Ahora levanto mis manos con dirección hacia el cielo, diciéndote Padre Santo, gracias por ser tan bueno. Armado. Y los supuestos amigos que estaban a mi lado llegaron un día a mi casa a hacerme un atentado. Me llevaron al hospital, inconsciente allí llegué yo. Y el médico que me operó dijo, este no se va a salvar. Y el médico que me operó dijo, este no se va a salvar. Pero el Dios del cielo metió su mano, intervino a tiempo, y en el hospital me resucitó, me dio una salida. Cuando volví en sí yo pedí un cristiano y un enfermero. Hice una oración, yo la repetí y cambié de vida. Ahora levanto mis manos con dirección hacia el cielo, diciéndote Padre Santo, gracias por ser tan bueno. Digan lo que digan, te voy a seguir, porque eres mi todo, te voy a seguir hasta el final. Ahora levanto mis manos con dirección hacia el cielo, diciéndote Padre Santo, gracias por ser tan bueno. Pero menos mal que al hogar suyo y al mío llegó uno que se llama Jesús.